Pero con qué calcha. Tú brillas. Pero con qué calcha. Tú brillas. Pero con qué calcha. Tú brillas. Pero con qué calcha. Tú brillas. Pero con qué calcha. Tú brillas. Pero con qué calcha. Tú brillas. Pero con qué calcha. Qué bella, tu mentira viene adentro una botella. Tú no brillas ni si al lado de ti palquean una estrella. Doncella, ponme una querella y deja tu mediante. Esa barriga no es del jean, eso es de parasitante. Ignorante, frustrado, de mí te enamorado. Tu carro es prestado, si no, no lo han pagado. Porque de los bolsillos ya tú quedado atrasado, dos semanas y el bocel no se ha cambiado. Me quillo, dije que está limpio, te hiciste un cerquillo. Y cuando te lava la bolsa sale el lodo por el cepillo. Abelino, el papá sí, de los golondrinos. Se siente en el inodoro y todo lo que sale fino. Soy el mejor dándote pile cuerda. Tú eres el mejor hablando pile mierda. Es la verdad y te buscaste un lío. Fabrica quien me rompa, el que lo va a hacer no ha nacido. Manganzón, maricón, barrigón, maldito lambón. Tú estás mamantando un nene o son tetas de silicón. Te voy a pasar por encima como si fuera un camión. Y por los hoyos de la oreja te va a dar la menstruación. Brilla. Pero con el calcha. Tú no brillas. Pero con el calcha. Tú no brillas. Pero con el calcha. Tú brillas. Pero con el calcha. Tú no brillas. Pero con el calcha. Tú no brillas. Pero con el calcha. Tú no brillas. A lo foque en music.net.